Despierta el sol, la ciudad se enciende. Con café en mano el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen. Mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento. Entrevistas, noticias en movimiento. Un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en bit.ly/9 Radio Digital. La nueva generación de la radio online. Voces de nuestra gente, historias que son simplemente candente. Del amanecer hasta el fulgor del día, este café te llena de alegría. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven a hacer. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ya casi llega el fin de semana, jueves de recuerdos. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor e inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días a familia de Luna 9 Radio Digital, bienvenidos a Jueves Culturales, el espacio donde la literatura no se comenta, se disecciona. Un saludo especial para toda nuestra comunidad de YouTube, quienes nos están siguiendo en vivo, gracias por estar allí, por comentar, por compartir. Ustedes son parte activa de esta conversación. Hoy no venimos a hablar de un libro cómodo, venimos a hablar de memoria, de trauma, de identidad. Venimos a hablar de lo que sucede cuando el cerebro traiciona a la biografía. En producción general les saluda María Luisa Alcalá. En conducción les acompaña su amigo y servidor Francisco Isla. Y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Nuestra invitada del día de hoy es Laura Torres Caro, escritora malagueña, actualmente doctorado, cuya investigación conecta medicina y literatura. Y nos presentará su obra que no se lee, se atraviesa, La chica de la parada mental, un thriller neuropsicológico que comienza con un accidente cerebral y termina cuestionándolo todo. Hoy estamos también de estreno, querida familia de Luna 9 Radio Digital, porque el día de hoy estaremos en breve compartiendo junto con ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, las cápsulas. Así es, regresan nuestras cápsulas culturales y lo vamos a compartir el día de hoy como cada tercer jueves del mes aquí en Jueves Culturales pues vamos a tener nuestra cápsula titulada Surtido de Libros o Conjunto de Vidas. En el episodio 2, con el título El Silencio, de autora Ikrame Selkani. Vámonos a ello y luego les recordamos que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros diversos canales, Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta de hoy es: ¿qué harías si perdieras parte de tu memoria? Opción 1, buscar ayuda médica. Opción 2, escribirlo. Opción 3, negarlo. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedir a nuestra invitada del día de hoy que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Así que vamos a compartir la cápsula del día de hoy, gracias a la autora Ikrame Selkani. Adelante, estudio. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Bienvenidos a todos y a todas. Ikrame Selkani con vosotros en esta nueva sección literaria que se llama Surtido de Libros, Conjunto de Vidas, y juntos vamos a vivir múltiples destinos en la misma vida. Vamos a descubrir esta vez el silencio como concepto. El silencio, definido por la Real Academia Española, es la ausencia de ruidos, la ausencia de sonidos y también el hecho de permanecer sin hablar durante un momento, podría ser hasta unas horas, y es también el hecho de omitir y escoger el hecho de no pronunciar ninguna palabra. La interrupción del sonido de la palabra pues nos lleva un poquito a pensar en lo contrario, pero hoy hablamos un poquito más bien de este tema del silencio. Bueno, todo lo entendemos, que sabemos perfectamente que el silencio es muy importante y es una fuerza también en algunos momentos, nos ayuda un poquito a tener una cierta introspección en lo que estamos pensando. Es el hecho también de tener una cierta confianza en lo que estamos procesando como pensamientos antes de pronunciar cualquier cosa, y también pues nos lleva un poco a entender que hay muchísimos tipos de silencio. Hablamos de un silencio cómplice, que es un silencio un poquito comprometido, a través del cual pues manifestamos una cierta conformidad activa con el otro, y nos abre a la confianza y a la acción. Podríamos pues aplicar de vez en cuando. El silencio mentiroso es un pelín más diferente, porque nos lleva un poco a entender que la otra persona que está frente a nosotros pues está un poco teniendo un comportamiento donde o le preguntamos y se queda como un silencio un poco que perturba, que molesta. Y es un silencio un poco que se puede entender totalmente de una intención pues maliciosa. Tenemos también un silencio cortés, es un silencio que pueda molestar a la otra persona, depende también del contexto, pero nos ayuda a quizás crear unos ciertos enemigos en algún momento. Quizás también de no dejar a la otra persona totalmente indiferente por lo que estamos diciendo. Pero el silencio también que yo os aconsejo de practicar de vez en cuando es el silencio prudente. Este silencio que utilizamos para evitar la confrontación de vez en cuando hablamos de un tema un poco especial con alguien, quizás de un tema crítico. Es un silencio que nos ayuda un poco a tener este comportamiento más prudente, como su nombre lo define, para no equivocarse y para evitar arriesgarse y tener un comportamiento y alguna palabra que podría fastidiarlo todo. El silencio administrativo, quizás no conocemos un poquito más a todos, nos han pasado, es un silencio que al final pues la administración pues decide no decir nada y bueno, pues eso se entiende totalmente que la petición que hemos hecho pues ha sido totalmente pues rechazada por la administración, y por eso la administración de vez en cuando pues recurre a este tipo de silencios y de, digamos, pues una respuesta con un cierto silencio que da para entender que es, este trámite está totalmente denegado y rechazado. El silencio en sí como concepto pues lo podemos entender y también descubrir un poquito más cuando hablamos de diferentes pues, personalidades. Por ejemplo, el escritor británico William Shakespeare, que dice que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Esto ya podemos hasta hablar de y debatir esta cita durante horas, pero es también un dicho bastante conocido, y no solamente por William Shakespeare, también en refranes, especialmente que en diferentes idiomas, en francés, en árabe, pues se dice de la misma manera. Es decir, que si el silencio es la palabra es plata, el silencio es oro. Entonces, si no estamos tan seguros de lo que vamos a decir, quizás hasta fastidiarlo, hasta cometer un error, hasta decir algo que podemos arrepentirnos un poco más tarde de lo que estamos a punto de pronunciar, pues mejor callarse, mejor quedarse silencioso, no solamente porque no podemos decir algo importante, impactante, hasta que podemos derrumbar a la otra persona que está frente a nosotros, sino también de tener esta posibilidad y también poder de no equivocarse, no arriesgarse. Y por eso también el silencio es un rey frente a una palabra que lo podría fastidiarlo todo. Y eso podría ocurrir totalmente en un momento pues de mucho cabreo, mucho enfado, mucha rabia, un comportamiento que nos puede pasar a todos como humanos. Entonces, por eso hay que callarse de vez en cuando. Citaría también el refrán de otra persona, pues más bien una cita, porque he encontrado muchísimas, desde luego, del silencio hay bastantes. Por ejemplo, pues yo iría con una, especialmente que me gusta personalmente, que es nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. De un compositor y músico alemán, Beethoven. ¿Por qué no? Entonces, el silencio también se utiliza muchísimo cuando hablamos de teatro, de música, de cualquier arte. Entonces, si tu silencio no va a aportar nada, no va a mejorar nada, no va a tener un impacto, digamos, diferente, más bien positivo, con una cierta ventaja, mejor no decir nada y no romper ese silencio, dejarlo hablar en tu lugar. Esto también es bastante poderoso porque el silencio también es una bueno, es una forma de hablar, es una contestación al final, es una respuesta. A veces estamos buscando algo y están más detrás de lo que queremos saber, buscando explicaciones, buscando respuestas, pero también el silencio es una forma de contestar. Eso hay que tenerlo muy claro. Y voy a seguir también con Martin Luther King, el famosísimo Luther King, ¿por qué no? Dice que nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes, de los perversos, como de el estremecedor silencio de los bondadosos. Eso nos da muchísimo para pensar. Porque a veces estamos un poquito frente a pues dos lenguajes totalmente distintos. El primero se trata de silencios y el otro es un poquito más extremo, más sangriante, porque hablamos un poquito de crímenes y de perversos. Entonces son como dos mundos chocándose y que se enfrentan el uno al otro, y eso pues nos lleva a pensar que a veces pues el silencio al final es una manera de tener en cuenta lo que estamos realmente pensando y mejor no cometer el error para satisfacer a todo el mundo. Hay que estar muy convencidos, siempre que lo he dicho, de lo que estamos haciendo y también de lo que estamos diciendo. Entonces, si no estamos convencidos de lo que vamos a decir, mejor quedarse totalmente callados. Voy a citar algunos autores que hablaron del silencio. Pues primero tenemos La solitud, del autor Michael Harris. Pues aquí nos habla un poquito de esta soledad, de como ser humano, de reflexionar, analizar su entorno, de pensar con claridad, y por eso también necesitamos ese silencio. Algunas personas quizás pues prometen pensar diferentemente cuando están un poco más bien en una cierta en un cierto entorno, cuando estamos un poco pues no sé, en una zona del campo, en el monte, y eso ayuda un poquito a tener esta introspección dentro para reflexionar, para analizar, para pensar con más claridad. Y este periodista pues nos invita un poquito a conocer su obra a través de las distintas formas y maneras de descubrir esta tranquilidad. Tenemos el segundo, de regreso a la naturaleza, la meditación y el mundo natural. También cuando practicamos un poquito más la meditación, practicamos un poco lo que estamos descubriendo del silencio, porque necesitamos un cierto silencio para practicar cualquier meditación. Y aquí el autor, que es una mujer, Claire Thompson, pues nos ayuda un poquito a entender que bueno, al final de un cierto viaje necesitamos esta atención plena, y será totalmente para experimentar y valorar también la belleza que nos rodea. Y también para hacerlo necesitamos también ese silencio, este retiro, a través de esas experiencias personales que también podrían ser muy importantes. Voy a terminar con un escritor austriaco, Peter Handke, que era premio Nobel de la literatura de 2019, ensayo sobre el lugar silencioso. Y aquí nos invita a analizar el silencio a través de uno de los lugares que él considera como el más silencioso dentro de los hogares, que es el cuarto de baño. Un poquito especial, pero a veces necesitamos este momento quizás un poquito, de intimidad, de nosotros mismos. Estamos un poco allí divagando con muchísimas ideas hasta que algunas personas pues ya tienen toda una lista de lo que tienen que hacer, lo que estamos un poco por hacer, las cosas todavía que están pendientes, y observamos y estamos un poquito para conocer el silencio en este espacio un poco especial en nuestro piso, nuestra casa, que es el cuarto de baño. De cualquier manera, yo os invito a descubrir este mundo de silencio bastante lleno de sorpresas, con estos autores y con muchísimos más. De todas maneras, el tema es bastante enorme, pero me voy a dejarlo hasta aquí, y os deseo a todos y a todas una feliz semana. Muchísimas gracias por vuestra atención. Surtido de libros, conjunto de vidas. Juntos vamos a vivir múltiples destinos en la misma vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias, Ikrame, por compartir con nosotros la belleza de estas cápsulas disponibles para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que Ikrame estará compartiendo sus cápsulas el tercer jueves de cada mes. Se titula Surtido de Libros, Conjunto de Vidas. Este episodio es el segundo y se tituló El Silencio.

Su obra refleja la complejidad emocional de estos desafíos y ofrece a los lectores un testimonio auténtico de lucha y perseverancia. La vida y narrativas autobiográficas de Laura Torres Caro reflejan una combinación única de resiliencia, investigación académica y creatividad literaria. Su capacidad para transformar experiencias difíciles en aprendizaje y expresión artística la convierte en un referente inspirador tanto en el ámbito literario como en el científico. Laura Torres Caro inició su formación en magisterio de inglés y posteriormente enriqueció su trayectoria viviendo durante 7 años en Escocia e Inglaterra, donde obtuvo un máster en bilingüismo. A lo largo de su trayectoria, ha completado más de 100 cursos educativos y profesionales. También ha participado activamente en congresos científicos y ha contribuido con capítulos de libros y artículos que amplían el conocimiento en lingüística, literatura, neurociencias aplicadas a la salud. Cabe también mencionar que esa miembros del colectivo malagueño de escritores. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, Laura, ¿cómo se encuentra usted esta mañana? Hola, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de compartir toda mi historia, que realmente ha sido bastante trágica, pero lo importante es que hoy estoy aquí para contarla. Muchísimas gracias nuevamente por hacer, como digo, un espacio en su apretada agenda y sobre todo compartir con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio. Laura, usted comienza la novela con un accidente cerebral que borra parte de la memoria. ¿Qué le interesaba explorar a usted, el daño físico o la fragilidad de la identidad? Sí, yo empecé mi novela todo gracias a mi accidente, porque yo he estado completamente perdida en mi vida. Os podéis imaginar lo que es despertar un día en el hospital tras casi un mes en coma y no recordar absolutamente nada. Entonces, toda mi recuperación ha sido un largo proceso y yo al recuperarme poco a poco, un día que iba montada en el tren, que ya poco a poco iré contando la metáfora del tren que trato en mi novela, pues dije, creo que realmente tiene una historia que contar, porque aparte de toda la incertidumbre que he tenido médica, que también iremos hablando a continuación, pues me hizo coger el papel y el boli y empezar la historia. Muchísimas gracias, de verdad. Pues cuando la memoria falla, lo que se tambalea no es el recuerdo, sino la narrativa completa de quien creemos ser. La protagonista viaja en trenes sin destino claro. ¿Es una metáfora de la mente traumatizada o el duelo por la propia identidad? ¿Qué nos puede compartir esta mañana? Pues son ambos. Yo comparto la memoria y la identidad, porque son dos elementos bastante complejos, como todos sabemos, del cerebro. Y yo trato pues cómo es el día a día con una memoria completamente perdida después del traumatismo craneoencefálico, con la comparación de la identidad perdida. Porque la pregunta clave de mi novela y de mi propia investigación es ¿quién es ella realmente? Porque tras una pérdida de memoria pierdes por completo la identidad. Yo soy otra de la que era antes. En cierto sentido puedo decir que tras las alteraciones cerebrales puedo ser a lo mejor hasta incluso mejor, porque antes del accidente yo era una persona que pensaba mucho, que le daba muchas vueltas a la vida. Además, porque a lo mejor era joven y todavía no tiene el proceso completo de los pensamientos y de la maduración de persona. Pero después del accidente, tras las alteraciones a nivel postraumático, durante casi ya como estamos, a 20 años de mi accidente, y con las alteraciones que he tenido recientes, que trato en mi segunda novela, pues me han hecho no pensar. Quiero decir que ahora tengo incluso, se puede decir, como otra identidad por completo tras tanto periodo de tiempo, y nunca volveré a ser la misma. Muchísimas gracias. Me parece brutal esa imagen del tren, movimiento constante pero sin dirección consciente, como cuando seguimos viviendo, ¿no?, sin saber quiénes somos realmente. Usted habla del entusiasmo en la mano derecha. ¿Por qué decidió incluir el síntoma corporal con tanta precisión médica? Cuéntenos. Sí, esta pregunta me parece bastante interesante porque de hecho es un punto clave que me hizo escribir la novela, porque en 2018 todo empezó, y eso eran ya pues casi 13 años de mi traumatismo. Mi traumatismo fue en 2006. Me disculpan a lo mejor que no haya dicho el número correcto, porque yo no estoy muy bien con los números, mi cerebro, quiero decir. Entonces, pues puedo decir que en 2018 todo empezó en mi mano. Empecé con temblores, empecé con dolores intermitentes, de la mano me empezaron parálisis, pérdida de movimiento, incluso un día que estaba comiendo o un día que estaba simplemente escribiendo en la pizarra porque soy maestra. Entonces, pues de la mano se me iba al hombro, del hombro al brazo, también se me pasó a la pierna, se me pasó al pie. De hecho, un día estaba caminando, salí fuera del tren, o sea, dejé el tren y iba andando por la calle como cualquier persona, y de repente pues me caí por completo en mi lado derecho de mi cuerpo, se paralizó, me perdí el movimiento durante 3 días. Y entonces vemos ahí la importancia de la mano, porque yo he estado durante casi 6 años, desde 2018 a 2022, haciéndome todo tipo de pruebas. Los médicos decían que probablemente todo era a nivel muscular, y yo estaba, no soy médica, pero claro, soy la propia paciente, que quién sabe más su enfermedad que la propia paciente, que es la que lo siente. Yo nada más que pensaba, pero ¿y qué pasa con el cerebro? Probablemente todo viene de mi cerebro. Tras la recuperación que tuve del accidente, las pruebas salían todo normales. Mi cerebro supuestamente ya se había recuperado, ya no tenía lesiones cerebrales, y todo seguía en la mano y las pruebas seguían siendo normales. Conseguí que me hicieran pruebas a nivel neuronal, que también eran normales, al igual que las musculares, pero mi mano estaba ahí. Quiero decir que no se veía la enfermedad invisible, que también trato. Yo trato en mi investigación la diferencia de la enfermedad invisible y la visible, y tanto también la conexión entre el cuerpo y el cerebro. Porque aquí vemos la mano con el cerebro, el que ha estado 6 años sin diagnóstico y con dolor bastante, porque me gustaría que se imaginen cómo es de repente perder la parálisis. Casi siempre, aquí pueden ver ambas manos, cómo el movimiento no es el mismo. Esta es la mano derecha, como pueden ver. Yo casi siempre suelo tener parálisis en estos 2 dedos antes de dormir, o a lo mejor en la mañana también tiene un poco de pérdida también de movilidad, depende de la emoción, depende del día. Entonces yo ahí fui como investigando todos los diagnósticos que me iban realizando, todas las pruebas, y como no tenía resultado, dije, Laura, ¿qué mejor que tú misma propiamente investigar? Entonces ahí empezó mi doctorado en 2022, porque todo empezó con síntomas a nivel neurológico en 2022. Entonces yo ya dije, esto ya es serio, de la mano que se pase al cerebro y no tiene resultados médicos, posiblemente, y espero que un doctorado te dé la solución. Y ahí empezó toda la investigación porque el no tener resultados médicos y de hecho, pues estar con el continuo dolor me hizo hacer la metáfora del viaje en tren, porque yo comparo el viaje en tren como el viaje de la vida que tenemos las personas, porque el viaje en tren a veces es continuo, no tiene destino, no sabemos la parada que nos corresponde después. Ahí yo hablo de las paradas que tienen, por ejemplo, los síntomas míos a nivel corporal o a nivel neuronal. Yo comparo completamente la metáfora del tren con la metáfora del progreso de la enfermedad sin diagnóstico, que sobre todo en mayor parte tenemos las mujeres, porque yo aquí trato también la perspectiva del género, cómo las mujeres a veces somos más invisibles en la sociedad cuando tenemos dolor, que no es reconocible en el momento. Y yo aquí trato todo el caso real de toda mi vida, que es una historia, storytelling, que contar, porque ahora ya, después de mis dos novelas que tengo acabadas y publicadas aquí en Estados Unidos, porque estoy en Texas, haciendo la continuación de mi doctorado, no saben lo bien que me siento al poder ya ser escuchada y poder ver que hay personas que se interesan por una historia que no ha sido reconocida en el momento y que de la mano del cuerpo, me refiero, se pase al cerebro, creo que es algo importante que debemos todos de conocer, porque no importa lo que nos pase en la vida, pero yo sé que todos tenemos obstáculos y solamente quiero explicar que de la mano, que es algo pequeño y para algunos insignificante, porque yo he estado sin entendimiento durante muchos años, porque claro, el dolor que yo tengo aquí o la parálisis no se ve, porque yo sigo usando la mano, pero claro, con dolor o no de la misma manera que la mano izquierda. Yo me tengo que quedar a veces parada sin poder continuar. Imaginaros lo que es escribir la novela, que yo de hecho la prefiero escribir a papel siempre, pues escribirla con mi mano, lo que me ha costado. Yo he estado 5 años escribiendo la novela, porque realmente empecé la novela justo cuando empezó mi mano, en 2018, porque yo veía que no tenía resultados médicos en el momento, en 2018, 2019, y entonces yo dije, esta historia hay que contarla. Pero imaginaros lo que es cuando se me paralizaba, pues yo lo que hacía es que me grababa las ideas que tenía, porque sabemos todos que una escritora no puede parar, que cuando a mí me venía la historia, incluso a mitad de la noche, y claro, la mano está mucho más paralizada, incluso en mitad de la noche, yo tengo dolores a nivel de también de pierna, de pie, inclusivo ahora, aquí en Texas, me está pasando durante la noche, pues tengo punzada en el pie, sin explicación, pero ya parece que tiene más sentido a lo que me está pasando. Y yo lo que hago es que me grabo cuando no puedo escribir. Me he estado grabando porque sabemos que eso es una ayuda. Después te escucha y cuando ya tengo la movilidad, pues puedo, he podido, porque ya está publicada, he podido relatar la historia. Wow, qué historia. Gracias por compartirlo con nosotros. Ahí se nota su formación investigadora. Como digo, no es literatura decorativa, es una literatura documentada y eso le da una densidad poco común. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. La novela juega con una frontera entre realidad e ilusión. ¿Cree usted de que el trauma fabrica versiones alternativas de la verdad? Exacto, yo lo que he hecho es que a la pérdida de verdad que yo he tenido, porque yo mi pasado está completamente olvidado. Yo no recuerdo ni mi pasado, yo no tengo nada de memoria anterior, tengo memoria retrógrada. Entonces, yo al escribir mi historia, Pues claro, he tenido que preguntar a muchos familiares que me contaran, ver mi propio diario que yo tenía escrito de mis síntomas a nivel de mano, a nivel de cerebro, de todo lo que me ha ido pasando. Entonces, como he visto que me faltaba conocer la verdad de mi propia identidad y de mi propio pasado, yo lo que he hecho es que empecé con un borrador. O sea, con el primer borrador yo escribí solamente mi experiencia traumática, pero al terminarlo yo vi que hay personas que no les gusta solamente pues, la medicina, no les gusta solamente experiencias traumáticas, porque a lo mejor le hace que se sientan de manera más triste o más difícil de llevar su vida. Entonces yo lo que hice, que mezclé la ficción también. Yo he mezclado la realidad con la ficción. Entonces, aquí podemos hablar del personaje característico, al igual que la protagonista, que soy yo, que es él. Aquí vemos la perspectiva de género. Entonces, él nos muestra como la parte de misterio, la parte de ficción, la parte del pasado olvidado. Supuestamente, él revela capítulo a capítulo un pasado olvidado de ella. Pero claro, el lector lo que tiene que descubrir es quién es él, quién es ella y quién sabe la realidad de la historia, quién sabe la verdad, quién sabe el pasado olvidado o cuál es el pasado de ella. Entonces, aquí vemos cómo he hecho la metáfora también del tren con la ficción y la realidad, porque yo lo que hago es que mezclo las estaciones que tenemos las personas en la vida. Por ejemplo, en mi caso real, las estaciones y las paradas las hago de los síntomas que he tenido, de las no respuestas médicas a día a día. Entonces, yo lo que quiero es que el lector se pare y piense sobre las estaciones y las paradas que tiene su vida. Porque al leer un caso real como el mío, pues espero ayudar a otro a decir, si esta protagonista está pasando todo lo que ha pasado y continúa la historia, incluso aquí en Estados Unidos, que es un gran paso a venir desde España y a continuar la investigación, yo lo que quiero es que vean mi ejemplo, cómo poder seguir adelante. Porque realmente yo pienso que las estaciones y las paradas de mi novela son como los recuerdos olvidados, como por ejemplo mis cambios emocionales, mis síntomas. Entonces, yo lo que quiero es que se vea la verdad perdida que a veces tenemos las personas, porque no todos nos reconocemos. Espero que no les pase a nadie, como a mí me ha pasado, la pérdida de memoria absoluta. Pero todos tenemos obstáculos que superar en la vida. Pueden ser relaciones tóxicas, pueden ser muertes de familiares, pueden ser incluso problemas de propio trabajo. Entonces yo lo que quiero es que vean que no importa la parada que tengamos en la vida, por ejemplo, el título de mi novela se ve claramente la chica de la parada mental, porque un coma es una gran parada, ¿correcto? Entonces yo lo que reflejo con ese título es cuando algo se detiene, como a mí, que fue la memoria y la identidad. Yo lo que quiero es que se vea cómo el pasado olvidado es una gran parada en la vida, además cómo la memoria perdida es otra gran parada y la identidad, la reconstrucción de la identidad es también la parada que en mi caso pues se han bloqueado por completo y día a día, gracias a la fuerza y el esfuerzo que yo tengo, tal como dijo mi neurocirujano tras el accidente. Él le dijo a mi madre, si su hija no se esfuerza tanto tal como se está esforzando, ella no podría seguir adelante como lo está haciendo porque su cerebro ha sido bastante alterado. Entonces quiero que se vea cómo la parada, tras como mi título, la chica de la parada mental, no nos debe de bloquear la vida. Nos debe de seguir ayudando a continuar, como por ejemplo las estaciones de la vida o las estaciones del tren, por ejemplo, imaginemos que el tren se separa o, por ejemplo, nos hemos equivocado de estación y no hemos parado. No tenemos que decir, ahora esto qué es, ahora ya no puedo seguir, ahora voy a llegar tarde. No, simplemente podemos ver otro atajo, otra solución en la vida, porque siempre se puede si se intenta, como yo he hecho. Wow, qué poderoso mensaje de verdad, de resiliencia. Muchas gracias nuevamente por compartirlo. Y este personaje, pues, es muy especial porque representa esa sensación, ¿no? De que alguien sabe algo de nosotros que nosotros mismos ignoramos. La verdad, impresionante. Y díganos, por favor, ¿la novela tiene elementos más autobiográficos o que le costó escribir? ¿Qué nos puede contar acerca de ello? Perdone un momento, yo estoy perdiendo a veces el audio. ¿Me podría indicar Claro que si la sí. grabación se está produciendo? Porque yo tampoco tengo grabación en mi ordenador. ¿Se está realizando correctamente? Correctamente. Ahí Vale, lo y estamos podría viendo. repetirme por favor la pregunta Con porque tras mucho los gusto. problemas de audio no lo he escuchado bien. No se preocupe. Te preguntaba que la novela tiene elementos autobiográficos. ¿Qué tanto le costó escribirlo? Pues esto me costó bastante porque no se pueden imaginar lo que es una pérdida completa de ti misma, el no recordar ni siquiera comer, como le cuento a los lectores que me están apoyando, incluso estudiantes y profesores, aquí en Texas, porque estoy en la Universidad de Texas Woman University. Y me están apoyando bastante. Yo les cuento, no os podéis imaginar lo que es despertar un día sin saber ni siquiera coger una cuchara para comer. Entonces, el trauma mío, pues, ha sido bastante difícil expresarlo en palabras, pero la escritura es un arte, al igual que, por ejemplo, la música y, por ejemplo, los dibujos que también se pueden ver en mi novela. Yo he realizado dibujos propios porque el arte nos ayuda bastante a la reconstrucción de nosotros. Después de un trauma como yo he tenido, la escritura me ha ayudado bastante a reconstruirme, a conocerme más a mí misma. Y el trauma me ha costado a veces escribirlo, entonces ahí viene la parte de ficción, porque cuando somos pacientes no es fácil al principio, porque puedo decir que ahora cada día más he salido del silencio gracias a la novela y puedo contar mi historia, pero al principio cuando empecé yo dije, pero ¿y esto si lo cuento? A lo mejor hay personas que piensan que realmente no estoy, por ejemplo, preparada para el trabajo en la vida. Entonces al principio me costó decir la verdad de lo que es la pérdida absoluta de ti misma. Pero gracias a la ficción, a la parte de ficción, yo pude pues desarrollar más la historia del trauma. Porque al mezclar ambos mundos literarios, pues me ha hecho no perder parte de mi realidad del trauma. Porque a la ficción, por ejemplo, cuando está él, lo que hace es que ayuda a ella a continuar la historia. Porque la parte de ficción, cuando empieza él, no voy a decir parte de las escenas, pero simplemente en general, cuando él dice algo inventado supuestamente de la historia de mi pasado, aquí me ayuda a yo ser capaz de decir la verdad que familiares me han contado de mi pérdida absoluta de ella, porque yo uso la tercera persona en mi novela. Para ser más fácil para mí reconstruir mi historia, porque el uso del yo lo pueden ver en los primeros capítulos antes del accidente grave, porque en la novela esta la chica de la parada mental, yo cuento los tres accidentes que yo he tenido en la vida, que no ha sido nada más que uno. El tercero ha sido el más grave. Yo, como trato en mi novela, han sido avisos. El primero fue el primer aviso, el segundo fue el segundo aviso, y tal como me avisaba mi madre, no cojas más la moto, pero sabemos todos que cuando somos jóvenes no pensamos. Por ejemplo, en este caso puedo contar que si yo pudiera hablar con mi yo del pasado, antes del accidente, quiero decir, del coma, yo le diría, piensa antes de actuar, tal como yo le reflejo a todos los lectores o a todos mis propios estudiantes, porque tal como has dicho previamente, soy maestra, siempre tenemos que pensar antes de actuar y en mi caso coger la moto en un momento que no era correcto para mí. Y además, yo lo que quiero que se vea es la experiencia traumática contada, cómo se alinea con la ficción para poder reconstruir la identidad de la propia protagonista. Excelente. Escribir pues sobre un trauma no es un acto literario solamente, es un acto de valentía. Gracias nuevamente. Hablando de todo un poco, cuéntenos cómo influye su investigación doctoral en la construcción del thriller. Pues mi investigación está completamente basada en mis dos novelas, en el progreso de mi enfermedad. Respecto al viaje en tren, yo lo que lo comparo es con el viaje que yo he tenido a lo largo del progreso de mi enfermedad sin diagnóstico, y además lo reflejo, o sea, quiero decir que la investigación se basa en la fragilidad femenina que tenemos las mujeres ante la falta de diagnóstico o no diagnóstico a tiempo, como ha sido mi caso, que yo he estado casi 6 años respecto al comienzo de mi mano en 2018 hasta 2022, que empezó todo a nivel cerebral de nuevo con síntomas neurológicos. Entonces, yo aquí lo que trato en mi investigación es la vulnerabilidad de la mujer y el silencio que tenemos propiamente las mujeres, porque yo trato la diferencia entre salud mental y salud cerebral. Aquí se ve cómo podemos diferenciar la neurología de la psiquiatría y la psicología. Me está costando bastante, lo puedo decir en altavoz, porque todos sabemos que la mente pertenece al cerebro. Sabemos que la psicología está completamente conectada a la neurología, pero yo aquí quiero que se vea la voz del paciente. Yo hago el viaje en tren con las paradas de la mujer ante la subjetividad y la voz femenina que tenemos respecto a la medicina, porque quiero que se vea cómo una mujer que tiene dolor en una parte del cuerpo, por ejemplo, como fue el mío, la mano, que espero que por favor se vea en esta sociedad que tenemos todos, cómo el silencio que yo he tenido y la falta de diagnóstico ha sido confundida a salud mental, cuando completamente, tras los 6 años que yo he pasado sin diagnóstico, todo ha progresado a nivel cerebral. O sea, aquí vemos cómo la mano fue un aviso de que todo iba progresando a nivel cerebral, y cómo yo quiero, aquí podemos ver en mi investigación cómo trato la medicina narrativa, que está descrita por Rita Caron, aquí de Estados Unidos, porque la medicina narrativa ayuda a la voz del paciente. Por ejemplo, yo lo que quiero es que las autobiografías de las pacientes pues se vean a nivel de medicina. Por ejemplo, que en mi caso, como las pruebas neurológicas o a nivel muscular eran completamente normales y no se veía la respuesta a lo que le pasaba a mi mano, pues ahí quiero que el doctor lea la autobiografía de la paciente, porque cuando somos pacientes y vamos a los doctores, posiblemente no hemos tenido un buen día el día anterior o tenemos síntomas confundibles que ni realmente nosotros nos damos cuenta de lo que tenemos, tras tantos que tenemos, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a las consultas, propiamente no somos capaces de expresar. Entonces, yo aquí lo que quiero que veamos es la importancia de la autobiografía. Además, yo trato la experiencia de la paciente con la expresión, o sea, ambos conceptos, para que se vea cómo la expresión a nivel de voz de la mujer a veces no se puede expresar conectando con la propia experiencia de la paciente. Entonces, aquí está la importancia de la autobiografía para ver la subjetividad que tenemos las mujeres ante la invisibilidad de nuestros síntomas. Porque es muy importante que veamos la diferencia al salud mental y salud cerebral, porque aunque sea muy, muy mínima, vuelvo a decir que me está bastante costando trabajo buscar artículos, investigación, pero espero y voy a seguir luchando, como después de mi accidente he hecho todos los días, me he retado a mí misma siempre. Y por venir aquí a Estados Unidos, que llevo ya 6 meses, espero de hecho volver a venir porque no he acabado mi investigación al completo. Yo espero poder conseguir dar a conocer a la sociedad que las mujeres, cuando tenemos debilidad a nivel muscular o a nivel cerebral, tal como en mi caso recientemente, seamos conocidas y seamos reconocidas gracias a nuestra propia historia, que aquí está la autobiografía mía, porque como he dicho, a veces no tenemos voz propiamente o estamos en silencio frente al miedo de contar lo que nos pasa, y entonces las palabras, la narrativa, nos ayuda bastante a contar la conexión entre la experiencia y la expresión de nuestra propia voz ante los síntomas. Aquí se ve la importancia de la medicina narrativa en la subjetividad de los pacientes que no somos reconocidos. Wow, de verdad que poderoso mensaje que comparte con nosotros, como aquí en Luna 9 Radio Digital, aquí no hay clichés, aquí hay neurociencia, hay precisión. Y eso de verdad eleva el género. Valoramos tremendamente todo lo que está usted compartiendo con nosotros esta mañana aquí en Jueves Culturales. Y de verdad que apreciamos todo el esfuerzo que está haciendo para compartir ese poderoso mensaje. Antes de irnos a la pausa musical y compartir los saludos y la interacción de nuestra querida familia, estamos viendo en pantalla la portada del libro. La verdad, no sé si usted pudiese hablarnos acerca de ello, cuánto tiempo les tomó, digamos, la portada. Las vamos a poner en pantalla un segundo. Oh, ¿usted la tiene? ¿Puede mostrarla un segundito? Aquí estoy enseñando la portada en inglés, porque ya que estamos en Estados Unidos, is the girl at the mental stop, a journey through memory, madness and the true chicken escape. Entonces, aquí tenemos ambos, el español y el inglés. Porque claro está, yo cuando es importante decir que uno de mis propósitos al venir a Estados Unidos, aparte de ser reconocida como paciente en la sociedad, pues yo quise traducir mi novela y publicarla. De hecho, la he podido publicar en una editorial aquí, Pacific Publishing de Los Ángeles, que de hecho he publicado la segunda también, que ya hablaremos en la segunda entrevista que tengo con ustedes el 26 de marzo. Entonces, pues estoy muy agradecida que esté mostrando la portada, porque yo esta portada lo que la he reflejado es con mi propia experiencia. Como pueden ver, por ejemplo, empecemos con esta, que es la de inglés. Aquí aparece mi imagen, porque yo dije, qué mejor protagonista aparezca en la portada mi propia cara. Pues entonces yo aquí se puede ver una cara de confusión tras todo lo que he tenido, tras la falta de diagnóstico durante tantos años de mi vida. Y aquí por detrás podemos ver cómo persona, que lo voy a acercar un poco más, cómo la visión de persona a nivel borroso. Entonces aquí se ve completamente cómo yo he estado a nivel de medicina y a nivel de propia voz de la paciente, cómo he estado en confusión absoluta y de no entendimiento. Porque no saben lo que es, claro que sí, porque me imagino que a ustedes también le ha pasado algo en la vida, lo que es estar con un dolor invisible para otro y no ser conocida ni ser entendida. Entonces aquí muestro cómo la confusión de la mujer se puede narrar y nos puede ayudar como mujeres a seguir adelante. Y la portada de En Español pueden ver todo en pantalla cómo también en mi propia imagen. De hecho, me tomé la foto aquí en Dallas, en Texas. Me la tomé posiblemente la primera semana de aquí en Texas, como estoy, y se puede ver cómo son cristales rotos, porque aquí también se ve cómo el dolor me ha estado pues fracturando completamente mi identidad a nivel de diario, a nivel de semana, de meses, de años. Pues cómo se puede ver que las mujeres a nivel de enfermedad invisible estamos fracturadas, estamos a veces rotas, la confusión de la medicina y del no reconocimiento de nuestro dolor o de nuestros propios síntomas, pues lo que nos hace es que nos rompe nuestro propio corazón, nos rompe nuestra propia imagen de nosotras mismas. Porque al no ser creída nos vemos rotas por completo, porque no es más difícil seguir con la vida completamente, porque sabemos todos que la segunda voz es bastante importante. Entonces, el no ser creída pues nos hace que nos fracturemos por completo, tal como se puede ver en portada. Excelente, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Ahí la tenemos en pantalla, ambas portadas, ahí la estamos viendo, gracias. The Girl at the Mental Stop y La Chica de la Parada Mental. ¿Dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible, por favor? Sí, eso lo agradezco también que lo diga. Pues mi libro, a los que estén aquí en Texas, pues claro está, he recibido pues 100, ya he vendido, es importante decirlo, que en un mes y medio posiblemente pues he llegado a vender 150 de esta primera novela. Entonces pues me quedan pues otros 130 que tengo de la primera novela, me vinieron este viernes, y otros 100 que tengo de la segunda novela, que me vinieron este lunes. Quiero decir que estoy rodeada de libros por completo, y claro, como no, me gustaría firmaros para todo el que esté interesado. Y también lo pueden encontrar pues en Amazon, lo pueden encontrar en Barnes & Noble, lo pueden encontrar en tantos lugares que, si es posible, me gustaría, voy a buscar que tengo en mis documentos todos los lugares, y los voy a mostrar en pantalla después del descanso, si es posible. Claro que sí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vámonos a una breve pausa, pero antes deseo compartir saludos, mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Aprovecho para agradecer a quienes están en sintonía a través de las plataformas de radio Zeno Radio, MyTurner.com y USStreamed.com. Estamos como Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos, México, Perú. Ahí vemos a España también. Gracias por acompañarnos. Esto es en las distintas plataformas, como dije, de radio, y también nuestra comunidad de YouTube. Tenemos saludos de Miriam Mendoza, quien nos dice: saludos con mucho cariño desde Ecuador para toda mi linda familia de Luna 9 Radio. especialmente Francisco y María Luisa. Abrazos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador, para usted y su esposo. Mañana va a estar con nosotros, parte del equipo de Luna 9 Radio, y gracias por su constante apoyo. Así también tenemos la interacción, vamos a empezar con María Luisa Alcalá, a quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el esfuerzo que realiza detrás de bambalinas para la realización de esta y todas nuestras entrevistas, así como también para Mari Carmen Alcalá, también en México. Gracias Diana Rodríguez, Violeta Echevarría aquí en New Jersey, María Cao López en Barcelona, España, Vielca Murillo. También tenemos para María del Carmen Lobo en New York, también para Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar revisando las demás plataformas de las redes sociales para compartirlo en vivo y en directo y recordarles de que pueden hacer preguntas, saludos, comentarios para nuestra invitada de lujo aquí en Luna 9 Radio el día de hoy, ya sea en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, @FEM, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, FEM International TV. Así nos encuentra, FEM International TV. Suscríbanse y activen la campanilla para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Y ahí en el chat en vivo pueden compartir con nosotros sus saludos, mensajes. Y también, si tienen WhatsApp, tomen nota que es el +1 551-254-8201. Y en las plataformas de redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital. Así que ya conocen todas las herramientas que tenemos a su disposición para poder compartirlo, para que nos dejen saber en tiempo real y le reciban respuesta. Pues vámonos a una brevísima pausa porque tenemos mucho todavía por compartir esta mañana aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio Digital. Estamos conversando con Laura Torres Caro sobre La Chica de la Parada Mental. Si recién se incorporan desde YouTube, bienvenidos. Gracias por compartir el directo. Vamos a hacer una breve pausa, como dije, y al regresar vamos a hablar de locuras, estigmas y de por qué las mujeres cargan con diagnósticos sociales más que clínicos. Así que no se muevan. Les recordamos que la pregunta del día de hoy es: ¿qué harías si perdieras parte de tu memoria? Opción 1, buscar ayuda médica. Opción 2, escribirlo. O opción 3, negarlo. Porque su opinión cuenta. Que al final de este conversatorio vamos a pedirle a Laura que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos: porque su opinión cuenta. Es la manera de nosotros conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Vamos a tomarnos el café de las mañanas. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1473, un día como hoy, nace en Polonia Nicolás Copérnico, astrónomo cuya teoría heliocéntrica cambió la comprensión del universo y transformó el pensamiento científico europeo. En 1915, nace en Caracas César Rengifo, dramaturgo y pintor venezolano que integró arte y conciencia social en la escena latinoamericana. En 1878, un día como hoy, se registra en España un importante impulso a la enseñanza musical formal en conservatorios nacionales. En 1986, en Europa se consolidan programas de intercambio cultural universitario que fortalecen la cooperación iberoamericana. Un día como hoy se desarrollan jornadas académicas dedicadas a la astronomía y la divulgación científica. Esto sucedió un día como hoy.

que está en 40 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de los Jueves Culturales y tenemos un interesante conversatorio con Laura Torres Caro, quien es escritora malagueña y actualmente está cursando su doctorado, donde su investigación conecta con los campos de la medicina y la literatura. Esta mañana comparte su libro con nosotros, La chica de la parada mental. Pues vamos a continuar con nuestra programación y quisiera empezar a preguntarle, ¿por qué decide llamar locura a la experiencia de la protagonista? Vamos a esperar. Ahora sí, conecte su cámara y su micrófono para poder escucharle. Mientras recordamos a nuestra querida familia del 1 a 9 Radio que pueden participar con sus saludos, preguntas y comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Y también les comparto que en el grupo de Luna 9 Radio de WhatsApp ya está puesto los links donde pueden conocer más acerca de las propuestas literarias de nuestra invitada del día de hoy. Pues adelante, por favor. Estamos listos para conocer más acerca de su obra. Adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo por darme la oportunidad de estar aquí. Estoy encantada de compartir mi historia. Y la pregunta que ha dicho usted previamente, pues me parece también bastante interesante, porque aquí vamos a tocar el tema de la locura. ¿Y por qué yo lo he estado analizando y relatando en mis novelas? Pues ha sido por el hecho de, como he contado anteriormente, de la confusión que tenemos las mujeres a nivel de salud mental y salud cerebral, porque cuando nos pasa algo a las mujeres a nivel, por ejemplo, motor, como en mi caso, la mano, pues entonces cuando no se resultan las pruebas, ¿cómo no? Los doctores nos dicen que posiblemente todo sea estrés, todo sea, por ejemplo, que tenemos mucho trabajo, todo puede ser que tenemos estrés a nivel psicológico, que también podemos, no nos dicen absolutamente que estamos locas, en nivel no voy a decir eso, pero aquí trato el concepto de locura, porque cuando realmente no te reconocen como el dolor que tienes como nivel visible, pues entonces podemos nosotros pensar que estamos locas, nosotras mismas, que nos lo estamos inventando, que realmente no nos está pasando. Entonces, aquí trato la locura, porque además trato a nivel de otros centenarios, por ejemplo, el 17 centenario, por ejemplo, estoy leyendo muchos libros de cómo la mujer no era reconocida tampoco, cómo no era creída, cómo eran tratadas a nivel de tratamiento médico y de la locura. Porque podemos ver cómo el no reconocimiento del el dolor, por ejemplo, el libro que leí ayer, que empecé a leer, es El dolor a nivel de género, era realmente de México, si os parece lo voy a decir. Era, un segundo. Mujeres en dolor, el género y la morbilidad en México, es el título, porque aquí vemos cómo las mujeres a nivel de dolor, pues hemos sido reconocidas o creídas como la locura, como que estamos locas por no reconocimiento de nuestro dolor. Entonces, aquí es donde trato también los complejos conceptos de la memoria y de la identidad en mi caso. Y además de, del dolor, o sea, memoria, identidad y dolor no reconocible. Y tenemos el concepto de la locura, porque tratamos el nivel del dolor a nivel psicológico siempre, y en mi caso no saben lo que me ha costado seguir en los estudios que he tenido, porque de hecho cuando me empezó a pasar dolor de la mano y no ser reconocido en diagnósticos ni en pruebas, pues me han mandado muchísimas veces, no me avergüenzo de decirlo, que he estado en bastantes psiquiatras, y de los psiquiatras pues a los psicólogos, con muchos tratamientos que yo misma he parado, porque he dicho, yo sé que no me pasa nada a nivel psicológico, de hecho soy valiente y me voy a ir a Estados Unidos yo misma sola. Yo sé que no tengo depresión, no tengo ansiedad, no estoy loca, no me lo estoy inventando. Yo voy a luchar, voy a seguir, y eso es lo que tenemos que ver nosotras. Todas tenemos que ver que lo que nos pasa es real, porque aquí es cuando vemos la autobiografía que yo estoy ahora compartiendo con todos ustedes, la chica de la parada mental, porque las paradas que yo he tenido de mi diagnóstico y de mis propios sentimientos a nivel de no ser creído, pues quiero que se vea cómo que lo que nos pasa de las paradas en la vida a nosotras son reales, porque un caso real debe de ser visto en la sociedad, y nosotros debemos de ser conocidas y debemos de apoyarnos una a la otra, y no estamos en el concepto de locura, no tenemos ese concepto, simplemente tenemos que seguir luchando y retarnos a nosotras mismas, como yo, I challenge myself every single day. No importa lo que me pase, puedo decir que a veces, al igual que yo, todas nos venimos abajo, porque al no tener reconocimiento ni tampoco entendimiento a nivel médico, a nivel de amistad, a nivel mismo familiar, pues entonces nos vemos solas, nos vemos que todo se nos viene en lo alto, pero la narrativa nos ayuda. Sé que, y además no voy a decir que todas debemos de escribir o publicar un libro, pero nos ayuda al menos escribir nuestra historia en simples frases, en simples diarios, porque la narrativa o la simple escritura nos ayuda al reconocimiento de lo que nos pasa. Y al ser capaz de expresar nuestra propia experiencia, como yo estoy en mi investigación, tratando la dualidad de las emociones y la dualidad femenina a nivel de dolor, pues yo estoy tratando los dos conceptos clave: la experiencia del paciente, tal como es mi caso, y la expresión de ser capaz de decirlo, de expresarlo, lo que no, realmente nos pasa. Entonces, aquí vemos el concepto de la locura, que tenemos que contar nuestra historia para realmente ser creída como pacientes que somos, no como locura. Ahora sí. Ah, sabemos a través de la historia, ¿no?, de que muchas mujeres pues se les ha tildado de locas cuando realmente estaban heridas. La verdad, lamentable ello. Gracias por compartir una vez más. Y díganos, por favor, Laura, ¿usted cree de que la medicina y la literatura pueden dialogar para sanar narrativas personales? Sí, completamente. Yo por eso mi doctorado trata en ambos campos. De hecho, puedo decir brevemente que yo empecé mi doctorado en lingüística, literatura y traducción en el departamento que he mencionado, porque, como sabemos todos, yo soy maestra de lengua extranjera, de inglés, y tras mi traumatismo craneoencefálico, no pensemos que puedo llegar a medicina. Quiero decir que es un campo bastante difícil. Entonces, yo me metí en el campo de lingüística porque, claro, está mucho más relacionado con mi campo de trabajo en maestra. Entonces, en ese año, en el primer año que estuve en el doctorado, yo tuve bastantes encuentros, bastante, porque yo hacía capítulos de propia retos del daño cerebral, y mi propia directora, que al principio tenía una de lingüística, me decía que, claro, que no, ella no estaba, ella no era experta en medicina, entonces no estaba relacionado con su campo. Y eso me hizo a mí pensar. Acabé el primer año y dije, Laura, ¿qué tal si sigues siendo fuerte como eres? Y va a la facultad de medicina y preguntas por algún profesor allí. Entonces, luché y fui capaz de ir a la facultad de medicina. De hecho, estuve en el arte de la medicina. No podéis imaginar cuando yo estuve allí enfrente del título, el arte de la medicina. Dije, de verdad, estaría súper contenta de poder tratar este campo también en mi doctorado, que me ayude a mi daño propio cerebral. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con una profesora del arte de la medicina y al escuchar mi caso como paciente, estuvimos más de una hora. Me estuvo recomendando a muchos profesionales, profesores, como por ejemplo, más enfocados en también un poco de lingüística, pero al contarle que yo había escrito mi propia autobiografía primera como paciente y no ser escuchada, y por ejemplo, la psicología y la neurología, ella misma estaba experta en psicología, de hecho ha escrito un libro de la locura en Málaga, o sea, mi propia ciudad en Andalucía, y entonces al yo irme de su oficina me dijo, Laura, espera un momento, creo que me puede considerar como su propia directora también de doctorado. Entonces no saben el orgullo que tuve en ese momento, realmente no me lo creía, y tengo la oportunidad ahora mismo de tener dos directoras, que es de lingüística, la que yo tenía previamente, con la experta en psicología. Entonces estoy y decidí pues tratar psicología y, o sea, como neurociencia, y porque trata la medicina, y lingüística, ahí trato como el estudio de mi cerebro, de daño cerebral, trae todo el periodo de tiempo que he estado sin diagnóstico. Trato la neurociencia, la medicina, al igual que la medicina narrativa, para ver la subjetividad de la voz del paciente gracias a la narrativa. Y la medicina narrativa, pues la conecto con la lingüística de mi propia narrativa. Entonces aquí se ve la conexión de la literatura con la medicina. Impresionante, wow. La verdad que nos encanta pues escuchar cómo nos está enseñando usted acerca de su historia, y la verdad que es fascinante el conocer, entender más acerca de esto, ¿no? De cómo la medicina puede curar tejidos, la literatura reconstruye relatos, es impresionante ello. Y díganos, por favor, ¿qué le dicen las lectoras a profesionales y madres de familia sobre la novela? ¿Qué feedback le han dado a usted? Pues la verdad que tengo bastante feedback. Por ejemplo, puedo contar el mismo que ha sido aquí en Texas Woman University, porque propios estudiantes y profesores me apoyan con la novela. Estaba la semana pasada en un evento de firma de libros allí en el campus, en la Universidad de Texas Woman University, y una propia estudiante que me lo compró pues hace un mes, se paró completamente y iba de hecho conduciendo, o sea, montada en bici, quiero decir, se paró y me dice, ya he empezado tu novela, ya voy por el capítulo 4, no veas, me está gustando, me siento reflejada en ella. Esa fue una estudiante. Después, a los días próximos, pues otra estudiante se paró, me dijo, Laura, he acabado ya toda la novela entera, no vean lo que me ha gustado. Y le dije, ¿Te parece que hagamos un direct, una grabación para redes sociales que todos podéis ver en Brainwaves Away? Estamos allí en Texas Woman University, ambas, porque ella cuenta completamente cómo le ha gustado la pérdida de identidad con la metáfora del viaje en tren, porque se ha visto bastante unida a la narrativa y de hecho ha dicho que se lo va a recomendar a muchas personas y que está esperando conseguir la segunda novela. Entonces, no saben cómo me puedo sentir al escuchar esos feedback. De hecho, también puedo decir que hace 2 días, pues, una profesora ha hecho un talk, he estado hablando en su clase sobre mi experiencia traumática en el departamento de música como terapia, porque es profesora de música, y yo soy, yo no es que sea música, pero quiero decir que antes del accidente yo tocaba la flauta travesera y después del accidente, sin tener memoria ninguna, ni de hecho conocer mi nombre, pues yo pude seguir tocando la flauta sin memoria, que eso me parece increíble, cómo trabaja la neuroplasticidad y el arte, cómo se conecta con nuestro cerebro y la memoria. Entonces, esa misma profesora, al igual que me apoyaron estudiantes, que podéis ver también el feedback, que tuve otra grabación ayer con una estudiante que me apoyó también con la novela, pues esa misma profesora de música, puedo decir que estoy muy agradecida porque ella consiguió mi primera novela, pues por ejemplo en octubre, al comienzo de mi estancia en la Universidad de Texas, y al yo hacer la charla en su clase, pues me ha apoyado con la segunda novela, ha sido la primera persona que me ha comprado la segunda novela. No sabéis cómo me sentí de yo haber perdido mi memoria y reconstruido gracias a la música que una profesora de música y estudiantes que están desarrollando sus habilidades de música, pues me hayan apoyado. Quiero decir que estoy muy agradecida por todo lo que me están apoyando, porque esta novela, yo no quiero ser de que, a ver, si me explico, quiero decir que no quiero que se vea como que yo soy la única, porque hay bastantes personas que han tenido retos en la vida, que han tenido dificultades. Yo lo único que quiero es que se vea como un ejemplo a seguir, de que se vea como la pérdida de memoria, como yo he tenido, no, o por ejemplo, un problema que tengamos en la vida, nos puede ayudar, puede ser un beneficio. En mi caso, por ejemplo, la pérdida que tuve de memoria me hizo tener obsesión con el inglés, lengua extranjera, que se puede ver, me hizo llegar a ser maestra de inglés y está en Reino Unido, Inglaterra y Escocia, que he estado durante 7 años de mi vida y ahora estoy, que era mi sueño, estar aquí en Estados Unidos. Entonces se puede ver cómo los obstáculos o las enfermedades graves que tenemos o crónica, como ha sido mi caso, de largo periodo de tiempo de síntomas, sin explicación, inexplicable, pues se puede ver cómo eso nos ayuda a nivel personal y nos hace desarrollarnos como personas. Porque el que un lector me dé a mí el feedback, no saben cómo me hace a mí sentir, porque me hace ver que todo tiene un beneficio, de que el yo ser capaz, que me ha costado 5 años, y yo ser capaz de haber salido de mi silencio que he tenido por el hecho de no conseguir un trabajo, por el hecho de que me vean como no valorable persona o persona sin conocimiento o persona sin memoria, que realmente soy, porque yo tengo memoria a corto plazo, a mí me cuesta mucho trabajo pues retener todo, pero aunque me cueste, lo consigo. Quiero decir que aunque todos ustedes, por ejemplo, se lo estudien todo o puedan tener una conversación completa. Simplemente al preparárselo media hora, yo me lo preparo a lo mejor en 4 horas, pero estoy aquí. Quiero decir el ejemplo que todos podemos. Entonces, los feedbacks de verdad que ustedes me den en redes sociales, si es posible, o en Amazon, si adquieren la novela, no saben lo que me va a ayudar, porque aunque ya haya publicado la segunda novela, que de hecho no tiene un fin completo, quiero decir que más o menos han sido las dos novelas, porque se basa mi doctorado y lo tenía que tener publicado aquí en Estados Unidos para continuar la investigación, pero quiero decir que vuestros feedback me van a ayudar a poder, cómo no, seguir la historia en futuras narrativas, además de continuar con mi investigación, porque como se basa en mis novelas, pues todo vuestro feedback me va a ayudar bastante. Se encanta esa energía que tiene, que se siente, la verdad que es impresionante ese feedback que los lectores le han brindado, y gracias nuevamente por compartirlo con nosotros. Ahorita vamos a pasar a un saludo especial que acaba de llegar a una amiga en común, así que ahorita lo compartimos, porque quisiera preguntarle, si tuviera que definir el libro en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Ella? ¿Quién es ella? Yo, esa es la pregunta clave de la novela y de la investigación, y que quiero que vosotros se piensen y además reflexionen en vosotros mismos, porque al leer mi historia, yo quiero que vosotros también os preguntéis, ¿quién soy yo? Porque no importa, y espero que no pierdan la memoria a nivel traumático como ha sido mi caso, pero todos a veces nos confundimos de nuestra identidad por problemas que hayamos tenido en relaciones, trabajo, amistad, en todo tipo. Y a veces nos confundimos nosotros mismos. Y quiero que se pregunten al leer mi historia, y espero que contesten a la pregunta ¿quién es ella? Espero que vosotros mismos os contestéis ¿quién soy yo? Reflexionen con mi caso real con vosotros mismos, porque además yo he incluido bastantes reflexiones de teorías de autores, de, por ejemplo, propias frases que mi abuelo, que ya tienen que descansar porque ya he perdido a todos mis abuelos, pues he puesto frases que ellos mismos me han dicho para que ustedes también reflexionen. Porque yo lo que quiero es que vean con esa palabra de que define mi novela, por ejemplo, ella. Porque, claro, yo no me conozco. Pues, por ejemplo, vosotros mismos le deis una palabra al leer mi historia. En vez de, por ejemplo, a mí misma, yo me reflexiono con ella. Pues entonces, vosotros mismos, a lo mejor, al leer la historia y reflexionar sobre vosotros, pues puede ser, por ejemplo, él, o por ejemplo, pérdida, o por ejemplo, no sé, quiero decir que cada uno puede decir una palabra, porque de hecho yo puedo decir que las reflexiones y los mapas conceptuales de las palabras clave me han ayudado a mi pérdida de memoria. Yo, gracias al estar con reflexiones de autores que me me he estado estudiando después del accidente en mi carrera en filosofía de letras, porque mi carrera ha sido de ese departamento. Entonces yo, al estudiar todos los autores y gracias a los mapas conceptuales de las palabras clave, eso me ha ayudado a mí a poder seguir adelante. Entonces yo quiero que vosotros mismos os pongáis una pregunta al leer mi historia. La mía es ella. Pues yo quiero que ustedes vean una palabra clave que se relacione con vuestra vida. Excelente, amado. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, vamos a compartir los saludos, la interacción. Señora Mónica Chavarría, aquí en Hackensack, New Jersey, y es curadora de arte. También de Caroline Plaza Valenzuela, ella es compositora, cantante, escritora desde Chile. Nos está saludando. Gracias a Graciela Velasco Aguirre en México. también maestro Sergio Zelaya en la capital de México, sede de Ciudad de México. Y tenemos, como dije, una amiga en conjunto, ambos tenemos, que nos está desde nuestra plataforma de Facebook, nos manda un emoji, un corazón, me refiero a Irene Avesia, a quien mandamos un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias por compartir, Irene, también del Círculo Malagueño de Escritores. Así que estamos muy, muy agradecidos con usted por compartir la primera parte. Luego vamos a mencionar, usted ya lo dijo, pero vamos a reiterar la fecha de la segunda entrevista. Pero le invito a que nos acompañe a compartir el resultado de la encuesta del día de hoy y que nos dé un breve feedback para nuestra audiencia de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio. Les recuerdo que la pregunta fue: ¿qué harías si perdieras parte de tu memoria? Y ampliamente nuestra querida familia ha elegido buscar ayuda médica. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos el día de hoy acerca de esta encuesta? Yo completamente era, de hecho, iba a poner mi respuesta, pero dije no, espérate para dejar a los oyentes que digan la suya propia, y mi respuesta también es esa, porque claramente hay que buscar ayuda médica. En este caso yo estuve en todo tipo de especialistas a nivel de muscular, a nivel neurológico, que no me daban respuestas, pero hay que buscarla, hay que seguir intentando. Yo no saben los dineros que se ha podido gastar mi madre en médico, en medicina, desde todos los años que me ha pasado, que le doy bastante las gracias por su ayuda. De hecho, estoy aquí por toda la ayuda que he tenido en el pasado de mi familia. Entonces, quiero decir que hay que buscar medicina. Y, de hecho, en mi caso ha sido privada, porque el público, todos sabemos que se puede derivar en bastante años, bastante tiempo, bastantes meses en conseguir pruebas médicas, y lo mío era urgente porque no quería llegar a la parálisis de mano, que ese siempre es mi miedo. En mi miedo es siempre, y Laura, ¿y si pierdes la mano? Porque sabemos que yo soy maestra y, como no, la maestra pues necesita pues escribir en la pizarra, necesita corregir bastantes exámenes, necesita dar una buena educación a los alumnos y ser ejemplo a seguir. Entonces, pues no saben lo que es el tener el miedo que yo he tenido, el perder la movilidad. Dios la bendiga, y sabemos de que está dando cátedra de lo que es resiliencia. Gracias por ello. ¿Y cuál sería ese breve mensaje final que le gustaría dejar hoy a nuestra familia de Luna 9 Radio, sobre todo mujeres profesionales, madres de familia, que pueden estar atravesando por su propia parada mental? Pues el mensaje sería que la vida es como un tren en movimiento, que realmente no sabemos el destino, no sabemos la parada que nos viene próximamente, pero que debemos de seguir adelante. No importa lo que viene después o quién nos acompaña, porque, por ejemplo, en esta narrativa de realidad y ficción, realmente no sabemos quién la acompaña, porque él la sigue siempre en todas estaciones, en todas las paradas del tren, y debemos descubrir quién es él. Pero aquí va el mensaje clave, que nuestra vida es como un viaje, no importa la parada ni la estación o quién nos acompañe, pero debemos siempre de intentar seguir adelante. Wow, qué poderoso mensaje. Muchísimas gracias, de verdad, por esa sensibilidad, y la verdad porque entender de que el trauma no nos define, pero sí nos transforma, y que quizá es la enseñanza más potente de esta conversación. Querida familia de Luna 9 Radio, si esta conversación te hizo pensar, si te removió algo, si te reconociste en algún fragmento, busca a la chica de la parada mental, regálatelo, regálaselo a otra mujer. Comparte este programa, comparte en YouTube. Recuérdenos cómo la ubicamos en las redes sociales y dónde podemos adquirir su libro. Pues mire, aquí tengo todos los... De hecho, lo podemos compartir en redes sociales porque aquí no se ve muy bien. Ajá. Aquí está el QR de Amazon, que sí lo pueden capturar. Y también lo pueden encontrar en Bookshop, en Barnes & Noble, en Booktopia, en IT Store, en Bold.com, en Maragua, en Kobo. Está en muchísimos lugares mi libro. Excelente. Que lo puedo compartir en redes sociales. Y como no, de nuevo, decir mis redes sociales, Painwayway, que estaré muy agradecida también de que lo compartan ustedes, si es posible, y que las personas me sigan, porque ahí cuento realmente mi historia, cómo estoy siguiendo luchando de dar tantos eventos como estoy haciendo. Por ejemplo, en este último mes que estoy aquí en Estados Unidos, que es lo que me queda de mi estancia, pues voy a hacer más de 17 eventos. Por ejemplo, voy a ir hasta incluso a 6 horas de aquí. Quiero decir que no me para el intento. Voy a intentar seguir compartiendo mi historia antes de irme de aquí de Texas. Excelente, muchísimas gracias. Comparta toda esa información en nuestro grupo para nosotros replicarlo también, y sabemos que nuestra familia de Luna 9 también lo va a compartir. Gracias nuevamente por compartir esta mañana tan sensible y con ese poderoso mensaje que tiene usted para compartir con nuestra audiencia de Jueves Culturales, por esas enseñanzas que nos ha dado de resiliencia, de salir adelante, de lucharlo y de verdad compartir y ser un ejemplo para muchas. De verdad es fascinante. Y les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes no nos han podido acompañar en vivo, que esta entrevista queda grabada en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, o con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, y en nuestro canal de YouTube está como @FemInternationalTV. Todo lo compartimos y lo replicamos más adelante en nuestras plataformas de redes sociales. Y la segunda parte de esta entrevista va a realizarse el 26 de marzo del presente mes. Tiene preguntas, saludos, comentarios, opiniones, todo, compártanlo. Estamos a su servicio en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital, y preguntas le haremos llegar a Laura para que le conteste a la brevedad posible. Recuerde que tiene varios eventos, así que pedimos un poquito de paciencia. Pero de verdad, gracias por compartir con nosotros. Sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio para volver a compartir con nosotros todas sus propuestas literarias. Estamos a su servicio. Gracias nuevamente por estar esta mañana aquí. Muchas gracias a todos los que hayan escuchado mi historia, y encantada de seguir compartiéndolo en redes sociales. Y como no, cualquier pregunta, también estaré en el momento que pueda ser posible contestándola. Muchísimas gracias por ser ese símbolo de resiliencia, por ese poderoso mensaje para todas las personas que nos están escuchando, y sabemos de que va a tener todos los éxitos del mundo y van a venir más propuestas literarias, así que vamos a estar tocando su puerta para que nos lo comparta aquí en Jueves Culturales de Luna 9 Radio. Recuerde nuevamente que este es su radio, este es su casa, y que estamos a su servicio. Que tenga un feliz y bendecido día. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, esto fue Jueves de Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente, Laura Torres Caro, por compartir con nosotros esta mañana en Jueves Culturales. Gracias también a nuestra audiencia global. Nos encontramos la próxima semana para seguir demostrando que la literatura no adorna la realidad, sino que la confronta. Hasta entonces, yo soy Francisco Isla y esto fue Jueves Culturales de Luna 9 Radio. Disfruten el tema de cierre de esta emisión, la cual solamente la pueden escuchar a través de la plataforma de radio. Ya saben que estamos en Zino Radio, myturner.com y usstring.com. Una oración hecha canción titulada Femme International Group. Los invito luego a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Gracias nuevamente por su preferencia. Estamos a su servicio y ahora les cerramos la transmisión hacia YouTube, pero el tema de cierre queda en la radio. Nuevamente a todos, un feliz resto de día y gracias por su constante apoyo. Nuevamente, Laura, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes.